ante la ignorancia de las políticas públicas. Una de ellas es la decisión de los directivos del Hospital Mariano Luciano de la Vega de ceder el espacio donde funcionan dos consultorios para la actividad de estimulación, brindándole las llaves a ese espacio a un sindicato de profesionales. ¿Se puede proyectar la creación de un edificio, de una institución de esta modalidad de inclusión? Pero si esa creación no está proyectada en la mente de los gobernantes, como lo decía Claudia Lombardi, solo será un paso en falso. En un modelo de dispersión y falta de comunicación del gobierno frente a esta realidad de espacios, de estas características que buscan integrar, tenemos enfrente un vacío estructural que busca el aislamiento al personalismo y a la búsqueda individual por encima de la generación de un proyecto colectivo. De esta manera nosotros iniciamos en el día de hoy Nunca es Tarde en esta radio recuperada. El noticiero, que sea mejor el cocinero, pero vienes con el sol. Pides que se suspendan los ronquidos, que se agudicen los sentidos, al cabo vienes con el sol. Goce tus encantos, aunque yo me sigue helando, y es que vienes casi siempre vienes con el sol. Pides una canción de amor, te confirme que soy tuyo. Pides que cuiden más la voz y que no ataque a quien. Se acaba el mundo, pinche Bush. Pides que mire todo en positivo, que se me olvide el enemigo, pero vienes con el sol. Pides la discreción y la cordura, la risa contra la amargura, al cabo vienes con el sol.

Buenas tardes para todos. Este es Nunca es Tarde, en el día de hoy en esta radio recuperada, este programa que hoy va a tratar la conferencia de prensa que se está realizando en estos momentos en el bar del Club Los Indios, donde se está realizando esta conferencia de prensa, donde distintas fuerzas políticas van a hacer un encuentro caratulado como Propuesta Popular y Progresista para Gobernar Moreno. Se va a realizar el día sábado 28. Contará con la presencia de referentes nacionales, así que vamos a estar preguntando quiénes estarán presentes. Estaremos dentro de un instante realizando un móvil o hablando con algún referente de estas fuerzas que te mencionaba, que es el Partido Socialista, el GEM, que van a estar presentes en el lugar, también Libres del Sur. Nosotros continuamos con mucha información, diciéndote que te puedes comunicar al 466-6559 o mandar un mensaje de texto al 1561-540359. Cuando decía con mucha información, porque en estos momentos estamos en comunicación telefónica con Daniel Armaño, del Partido Obrero, desde el barrio Santa Brígida, porque los vecinos esperaban hoy la instalación del hospital móvil de la Municipalidad de Moreno, promesa que había sido otorgada por el municipio después que los vecinos tomaran la unidad sanitaria. Esto no ocurrió, los vecinos nuevamente tomaron, hay información. Así que vamos a la presentación y hablamos con Daniel Armaño. Nunca es tarde para una llamada. Comunicación telefónica. Nos encontramos en comunicación telefónica con Daniel Armaño, que está en el barrio Santa Brígida, la unidad sanitaria, porque hoy los vecinos esperaban que se instale el hospital móvil, promesa que había sido instalada por parte de la gestión de Andrés Arregui. ¿Qué sucedió, Daniel Armaño? Los saludo desde aquí, desde la 90.1. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, saludos a tu audiencia. Bueno, lo que sucedió fue lo siguiente. Como se encuentran en esta situación, la salud aquí en el distrito de Moreno, va en toda la Argentina, con un incumplimiento total de parte de la gestión de Arregui, con esta presencia que decía que iba a realizarse el hospital móvil, con más de 16 consultorios, con la parte de migración para los documentos para los compañeros extranjeros, vecinos extranjeros, y la documentación para los argentinos. Esta mañana, a las 9 de la mañana, que se había convocado al Club Gimnasia aquí en Santa Brígida, nos encontramos con la ausencia de ese hospital. Más de 400 vecinos nos movilizamos hasta esta sala para reclamar la presencia urgente de este hospital. La única respuesta que encontramos de parte del Estado, por decirlo de alguna manera, porque nadie se hizo ciertamente responsable de la ausencia, fue que por cuestiones climáticas no llegaba el hospital móvil. Primero invito a que estos señores funcionarios saquen la cabeza por la ventana, tenemos una jornada hermosa. El hospital móvil iba a ser instalado sobre asfalto, digamos, el Club Gimnasia tiene asfalto en la puerta. O sea que las cuestiones climáticas fue una cuestión que la resolvieron ayer, se ve que antes de mediodía, y no fueron avisados ninguno de los compañeros responsables, digamos, delegados de barrio, los compañeros de comedor, o directamente a los compañeros del Partido Obrero, del Polo Obrero, los cuales ya nos habían solicitado nuestro número telefónico para avisar cualquier inconveniente. Nos movilizamos, los vecinos, organizados, en forma pacífica tomamos la sala exigiendo que todos esos médicos que iban a estar en el hospital móvil se hagan presentes en la sala en el horario que nos habían planteado, que era de 9 de la mañana a 1 de la tarde. Después de una gestión y algunas discusiones un poco acaloradas, conseguimos que se haga presente pediatría, obstetricia, clínico, médico para adulto y vacunación antigripal. Han quedado pendiente para el día 9 todas las otras áreas que más o menos recién te citaba. Es decir que después de que tomaron la unidad sanitaria los vecinos, empezaron a llegar las respuestas. Exacto, o sea, nosotros caracterizábamos eso ya inicialmente, porque para que se nos hiciese la promesa del hospital móvil, que iba a ser la jornada de hoy, ya se había tomado la sala. Uh-huh. Las jornadas anteriormente ya habíamos tomado la sala y ahí nació esa promesa. Después de varias gestiones y de varias reuniones donde, bueno, se comienza a dialogar con la gente, a que, es más, en algunos casos hasta les querían exigir un certificado de pobreza para atenderlos. Lo cual me pareció, desde nuestra organización, absolutamente demagógico, por un lado, y por el otro lado, discriminativo. Porque ¿cómo podemos hacer que en una sala periférica del Hospital de Moreno se exija un certificado de pobreza para atender al ciudadano? Como también nos preguntaban si eran argentinos o paraguayos, por ejemplo. En estos momentos, ¿cuál es el clima en el barrio con los vecinos? Bueno, los vecinos en este momento hay un clima de euforia y victoria, debido a que los vecinos han comprobado que a través de la movilización y la lucha han conseguido que los atiendan. Pero por el otro lado, se está reagrupando los compañeros, reorganizándonos en una asamblea barrial en nuestro comedor, para que lo del día 9 no quede también en una promesa incumplida. O sea, en este momento, alrededor de 400, 500 vecinos se están organizando en una asamblea general. ¿Podemos hablar con algún vecino? Sí, puedo pedirle a los compañeros si quieren hablar. Uh-huh. Te puedo decir. para que den un informe más o menos de lo vivido. A ver, si me das un minutito. Bueno, ahí estamos escuchando a Daniel Armaño del Partido Obrero, que está en el barrio Santa Brígida. Los vecinos, luego de un incumplimiento por parte de la municipalidad, decidieron tomar la unidad sanitaria hasta que empezó a cumplirse la promesa, viniendo algunos profesionales a la salita. ¿Con quién hablo en estos momentos? Buenas tardes. Hola, buen día. Buenos días, ¿tu nombre? Samaniego Angélica. Hoy están en la unidad sanitaria de Santa Brígida. ¿Cómo vive en este momento que, por un lado, ustedes se enteraban que había un incumplimiento por parte de la municipalidad que había dicho que iba a ir el hospital móvil? Y ahora comenzaron a atender. Ahora empezaron a atender todos. Por suerte ahora los chicos que estaban enfermos están todos atendidos, pero tuvimos que venir a la salita porque si no, no nos atendían. ¿Cuál es la situación que se vive en el barrio? Porque evidentemente ya van varias veces que ustedes deciden tomar la salita para encontrar una respuesta. Sí, ya muchas veces. La verdad, en esta salita no hay nada. Comparado con otras salitas hay todo. Acá no. Falta pediatría, ginecólogo, obstetra, clínica. Y si hay, dan muy pocos números y la gente tiene que venir muy temprano a sacar el turno. ¿Y cómo pensás que se puede solucionar esto, esta situación? Porque bien nos decía el referente del Partido Obrero, Daniel Armaño, que hasta se había instalado la idea de presentar certificados de pobreza, lo cual es, para nuestra parte, una locura que eso suceda. Sí, y me parece que esa es la única solución. No sabemos más qué hacer acá con la gente del barrio. Ya no se sabe más qué hacer. Por un lado, está visible la situación en materia de salud pública. ¿Qué otros problemas tienen en el barrio Santa Brígida? Y bueno, y en el barrio donde nosotros estamos, falta que pase basurero más seguido, porque hay en parte que no pasa el basurero. Estamos cerca de un zanjón, se inunda todo. La verdad que hace falta que vengan y vean la situación. Y hoy es un día también en el que el tiempo no ayuda mucho tampoco. No, la verdad que no. Pero igual, nosotros estábamos esperando el hospital, mucha gente faltó al trabajo y todo porque se iba a haber de todo supuestamente, pero al final suspendieron a último momento. Quedamos toda la gente plantada. Pero pudieron atenderse algunas especialidades. ¿Nos podés señalar que hubo pediatría? Sí, acá hubo ahora pediatría, hubo obstetra, clínica médica, lo más importante. Lo más importante, y se va a cumplir el 9 de junio la promesa del municipio que sí se instale ahí todos los profesionales. Se cumple, estamos esperando eso, porque si no vamos a tener que volver otra vez acá en la salita. Con la experiencia, ¿crees que esto se va a cumplir? La verdad que, ojalá que sí, vamos a ver. Pues ya varias veces que dijeron y no pasa nada. Y acá en la salita también, hace falta que haya pediatra que todos los días, porque hay muchos chicos que necesitan. A veces 4 o 5 turnos nomás se da y la gente tiene que estar esperando de las 2 o 3 de la mañana, acá fueran esperando. Compañera de ella, muchas gracias por la entrevista y hablar con nosotros y contarnos lo que está pasando en Santa Brígida. No, por favor, hasta luego. Hasta luego. Daniel Armaño, ¿se encuentra por ahí? Sí, acá estoy. Si no se cumple la promesa el 9 de junio, ¿van a volver a tomar la salita? Mira, tendría que decirlo la asamblea. Hay un plan de lucha planteado por parte de los vecinos que puede ser la toma de la sala o directamente el corte de la ruta 23. Ya están empezando a tener esas posturas, es decir, si no se cumple, una de las posibilidades también es cortar la ruta 23. Y sí, porque en realidad, imagínese vos y la audiencia, que la situación de los niños y las personas mayores no se puede seguir esperando, este clima tampoco permite mucha rehabilitación física por parte de los chicos. Para que te des una idea, se atendieron alrededor de 200 niños acá, hoy, y de esos 200 niños, el 80% tuvo que recibir refuerzo alimentario por su bajo peso. El 80%. Es decir, que si se hace una campaña como corresponde, nos encontraríamos con un 80% de los barrios marginados con chicos en situación de desnutrición. Desde ya, muchas gracias, Daniel Armaño, vamos a estar en contacto para gracias. Seguir describiendo lo que está pasando en Santa Brígida. Listo, un abrazo fraternal. Nos vemos. Hasta luego. Ahí pasaba Daniel Armaño del Partido Obrero y también vecinos del barrio Santa Brígida que hoy decidieron tomar la unidad sanitaria del barrio debido a un incumplimiento porque se había señalado por parte del gobierno municipal que iba a estar instalado el hospital móvil. Esto no sucedió

limpia pluma y tintero involcable. Sexto, queda terminantemente prohibido a los señores periodistas afanarse la noticia de lo diario. Que para eso tienen la teletita. Nunca es tarde. Continuamos en Nunca es Tarde, en esta radio recuperada. Se comunicaron al 1561-540359. Cristina de La Perlita, que nos está escuchando, le mandamos un saludo. Y también Claudio de Mariló, respecto a la editorial que hacíamos sobre el Centro de Estimulación Temprana. Número uno, esto va a quedar en la nada como el materno infantil. Claro que, lo que señalábamos en la editorial, la comunidad se organiza e intenta exigir respuestas. En este caso, la comunidad de Centro de Estimulación Temprana, pero también escuchábamos recién la entrevista que realizábamos con dos vecinos y con el integrante del Partido Obrero en el barrio Santa Brígida respecto al pedido de profesionales en la unidad sanitaria y de lo que fue en el día de hoy, cuando no se cumplió la promesa de la Municipalidad de Moreno del Hospital Móvil, tomaron nuevamente la unidad sanitaria y eso hizo que inmediatamente llegaran algunos profesionales a la unidad sanitaria, instalándose la promesa nuevamente que el 9 de junio estará presente el Hospital Móvil en el barrio Santa Brígida. Nos estamos despidiendo de la primera hora, ya le decimos a la gente del Club de los Indios que nos espera, que vamos a realizar una entrevista telefónica, luego vendrán algunos referentes aquí, si nos están escuchando, como para que tengan una referencia, pero vamos a trasladarnos, como decía Minguito, un poco al humor, a reírnos un poco en esta tarde en la que está nublada, pero estamos aquí con Cecilia Rodríguez haciendo Nunca es Tarde en el día de hoy. Borges y Álvarez, dos personajes que se las traen. No toca botón, década del 80. Momento que esperábamos muchos para ver ese momento en el que Olmedo con Portales improvisaban demasiado. Y ya que estamos hablando de épocas electorales, en un momento Olmedo va a hablar de cómo va a votar. Y te vas a reír un poco de aquello que sucedía en la década del 80. Para luego nosotros volver, después de la tanda de hora, con Nunca es Tarde en esta radio recuperada. Sabes que yo me levanto muy temprano para cuando llega el día de la votación, a las 6 de la mañana me levanto, me afeito, me baño, hago mis necesidades. No es necesario que diga me baño, porque usted se baña únicamente cuando vota. No, pero tampoco abuso de ello. No me las gusta necesidades, abusar. No hace falta decir hago las necesidades. No voy a decir hago cac. No queda bien. Al decir necesidades significa, va implícito, las necesidades del cuerpo humano, que no tiene de ninguna manera por qué llamarnos la atención. No, no me llama la atención, pero puede eliminamos decirme... las proteínas, sí, de más. Bueno, yo me levanto y a las 7 ya parto para el lugar que me toca para emitir el voto, ¿no? Y ahí sí, ya afeitadito, hago la cola que corresponde cuando me llega mi turno. Pero colas largas deben ser. Por supuesto, me la como muy bien comida yo. No me cabe ninguna duda que usted me la aguanto, come. Cuando llega a mi lugar, llega la libreta de enrolamiento. Ahí el cuartito oscuro, y ahí sí. Ahí mi momento supremo. Una doritua del alimentado, sobre todo lo de del alimentado. No se puede hablar en serio, por más que uno pueda hablar en serio con usted. Es una falta de respeto. ¿Cómo va a decir que usted vota osofete colorete? Osofete colorete, ¿eh? ¿El dijo con la S? No, sí, lo dijo. Pero sí. No sé por qué permanezco. Me dan ganas de retirarme. Álvarez, de irme. ¡Vamos! ¡No! ¡Álvarez! ¡Vamos, loco! ¿Qué pasa, muchacho? ¡Vamos, muchacho! ¿Qué anda a pasarlo? Bueno, tranquilo. Piense que esta noche puede ser nuestra. Podríamos salir. Lo que tenemos un dinero... a nuestra gente. Siéntese.

reproduciéndonos y estar en muchos lugares en Moreno. Por eso nos están haciendo un favor, está nuestra compañera Florencia González en el lugar del Club Los Indios, porque en estos momentos se está desarrollando la conferencia de prensa, así que escuchamos lo que está sucediendo en el bar del Club Los Indios, donde se está presentando esta conferencia de prensa, muchas fuerzas políticas presentes. Esto está sucediendo. El consejo trata de ser conjunto, así que no hemos tenido inconvenientes, más allá que seguramente las resoluciones que se den en junio van a causar políticamente también ese espacio. ¿Cómo se enfrenta este desafío de unirse y no, digamos, que la gente no los vea como ese desgaste que uno a veces ve de distintos partidos que se unen? ¿Cómo se enfrentan ustedes este desafío? Mira, nosotros acá con los distintos sectores y otros sectores que hoy no están presentes, pero seguramente lo van a escuchar. Hace muchos años que venimos caminando juntos, nos encuentran en la calle luchando por las problemáticas que tenemos en común. O sea que esto no es un nuevo desafío, digamos, que nos estamos dando. Sí, el desafío electoral, pero la cuestión es que acá no es que somos desconocidos, que nos juntamos a armar algo solamente para la ocasión, sino que venimos trabajando, tenemos una historia en común, de trabajo en común, que por las cuestiones que tienen que ver con las necesidades de toda la gente de Moreno. Eso no nos sorprende, digamos, sino que estamos viéndolo como un paso más adelante la cuestión electoral. En función de lo que plantea Clary, digo, coincido con ella, porque no somos nuevos en esto. Por ahí, algunos enfrentamos este desafío desde lo electoral por primera vez, pero en realidad en el campo popular ya nos hemos encontrado y venimos construyendo políticamente en todas las cuestiones social, políticas y gremiales. Entonces, la construcción que hacemos día a día, nosotros, creo yo, la legitimidad del hacer, del decir, y también hasta de poder cuestionar algunos candidatos que son más de lo mismo en el distrito, porque la verdad es que se nos ha instalado la cabeza que no se puede, que nada va a cambiar, que hay un bipartidista, que si no es esto, es esto, cuando nosotros creemos, y desde hace mucho tiempo que venimos pensando, que existen alternativas. Y en estas alternativas que nosotros decimos que existen, estamos este grupo de compañeros, representando a muchos más, gracias a Dios, que creen que otro modelo de país es posible. No solo del país, tenemos que empezar por casa, ¿no? Y en Moreno falta tanto, pero tanto. Tantas cosas que nosotros las venimos reclamando, las estamos peleando, por decirlo de alguna manera, o lo venimos luchando permanentemente hace mucho tiempo. Entonces, ¿por qué no ahora, que creemos que es el tiempo? Muchos decimos que ahora es cuando necesitamos tener una herramienta desde lo electoral, porque es necesario para gobernarnos. No hay que delegar más, de no delegar más la responsabilidad en otros, sino de hacernos cargo nosotros el compromiso de poder representar el gobierno en Moreno y en la provincia de Buenos Aires, y por qué no en el país también. Estábamos escuchando a Alicia Meinar, que en estos momentos estaba hablando, y también anteriormente Gladys Villalba, que es de la Fuerza del GEN. Seguimos en la conferencia de prensa que está sucediendo en el Club Los Indios. Nos vemos cómo desde todos los espacios políticos aparecen todos los días novedades en cuanto a este se juntó con el otro se sentó a tomar un café con aquel. Por eso nosotros saludamos en este momento y nos pone contento la posibilidad de poder encontrarnos, como decía Gladys y Alicia, con compañeros y compañeras que desde hace mucho tiempo compartimos espacios de lucha, de trabajo, de propuestas, quizás no electorales, pero sí en otros campos en los que nos desarrollamos como fuerzas políticas. Entonces, en este momento donde todos corren, todo parecía estar corriendo atrás del reloj para juntarse, para amontonarse, como decimos nosotros, nosotros podemos plantear, paremos un poquito la pelota, juntémonos, discutamos un programa, discutamos una agenda, discutamos qué es lo que queremos hacer, de qué manera, con quiénes lo queremos hacer. Y esto es lo que le venimos a demandar a la política también. La política local, provincial y nacional, vemos todo el tiempo que pasa por las figuras. ¿Cómo se saca la foto aquel y el otro? ¿Cómo se saca la foto más allá? Y en realidad hay poco y nada de propuestas. Acá en Moreno no hemos escuchado absolutamente ninguno de los candidatos y candidatas que andan pegando afiches por todo el distrito decirnos qué es lo que piensan hacer, y sobre todo aquellos que están peleados decirnos en qué se diferencian. ¿En qué se diferencian uno del otro siendo que compartieron 20 años la gestión? Por lo tanto, nosotros decimos, saludamos en este momento e invitamos a la sociedad a discutir con nosotros un proyecto para gobernar. No los invitamos a sacarse las fotos todos juntos con nosotros, sino que los invitamos a venir, discutir todos juntos y poder pensarnos y proyectar un proyecto de gobierno. Y para cerrar un cachito esta parte, ¿no? Cada uno de nosotros trae una historia de trabajo con la gente, una historia de acompañar a la gente, y sin ser funcionario, sin ser funcionaria, Alicia en lo gremial, nosotros en los derechos humanos, y bueno, cada uno desde su lugar, una historia muy larga, de muchas luchas, y de acompañar a la gente, y la gente sabe quién está al lado de ellos, sin que lo utilicen, digamos, clientelarmente, sino que reconocemos al otro como un ciudadano o una ciudadana, cosa que nos diferencia al gobierno, tanto local, provincial o nacional, y también de los punteros que tienen que ver con ellos, o los funcionarios que tienen que ver con ellos, ¿no? Estamos permanentemente acompañando a la gente. Entonces, para nosotros esto es prácticamente una cuestión natural. Estamos pensando, como dijeron antes esta cuestión de la herramienta electoral, y ya estamos pensando en un programa de gobierno porque queremos gobernar Moreno. Bueno, ahí escuchamos la conferencia de prensa que está pasando en estos momentos. Escuchábamos la palabra de Lucas Franco, en primera instancia de Libre del Sur, y nuevamente a Gladys Villalba, del GEN. No sé si en estos momentos sigue en la conferencia de prensa. A ver, escuchamos nuevamente. Bueno, vamos a intentar recuperar. Ahí estamos. En mi historia, muchos años más, pero en Moreno hace 15 años que estamos trabajando desde una organización social en la que trabajamos con los jóvenes, en donde vemos que los jóvenes hoy en Moreno es muy poca la oportunidad que tienen, ¿no? Y trabajamos muy fuertemente para que los jóvenes sean incluidos. Y trabajamos desde las escuelas, con talleres, y trabajamos desde, digamos, desde la ONG, y trabajamos el día a día acompañando a los pibes para que vuelvan a tener un sueño. Porque nuestros jóvenes... Bueno, ya escuchábamos la conferencia de prensa que está pasando en estos momentos. Van a venir muchos de estos referentes que escuchabas en esta charla con los periodistas que se está realizando en el Club Los Indios, aquí en los estudios de la 90.1, dentro de un ratito. Van a estar presentes. Recordamos que se está anunciando el encuentro caratulado como propuesta popular y progresista para gobernar Moreno, que se va a realizar el día sábado 28, en el cual contará con la presencia de referentes nacionales. Esto será, si no me equivoco, en el Colegio San José. Lo que hay que tener en cuenta es que las elecciones de Santa Fe fueron fundamentales para que esto se materialice y se haga público, estos encuentros. ¿Por qué lo señalo? Porque el socialismo, que sigue esquivando una definición, según algunos medios de comunicación en el día de ayer, a pesar de los permanentes reclamos del radicalismo, el Partido Socialista postergó nuevamente una definición sobre su estrategia electoral. Y esto es parte de esta construcción que se transmite aquí en Moreno, pero que es a nivel nacional. Wiener le dio su apoyo a Luis Juez después de las elecciones en Santa Fe, determinando el distanciamiento con la Unión Cívica Radical, algo que se venía agotando, y que con el anuncio que sucedió el día domingo por MS Wiener como candidato, se empieza a desmoronar la idea de una alianza con la Unión Cívica Radical, pero se está esperando una definición por parte del Partido Socialista. Lo que es cierto es que comienzan a hacerse encuentros, y Wiener lo ratificó después de la elección en Santa Fe, de construir un frente progresista que involucre a la Unión Cívica Radical y al GEM, pero también a Proyecto Sur, a Víctor de Llenaro y a Luis Juez. Por eso no es casual lo que está sucediendo, y vamos a estar preguntando y haciendo interrogantes aquí a los entrevistados que lleguen a la 90.1. También vamos a estar buscando ahora, dentro de unos minutos, la palabra de nuestro compañero Rubén Bustamante para analizar lo que está sucediendo en estos momentos en esta conferencia de prensa, pero también a nivel nacional, que era lo que te estaba señalando, que después de Wiener se fortalece. Nosotros continuamos en la 90.1, ahora sí, nos acomodamos, agradecemos a Florencia González por transmitirnos lo que estaba pasando en el Club Los Indios. Repetimos, por inconvenientes que no pudimos estar, pero ustedes pudieron escuchar lo que estaba pasando en esta conferencia de prensa. Ahora sí, vamos hacia donde dispone mi compañera Cecilia Rodríguez, quien sabe a dónde tiene que ir, no tiene dudas, y eso me gusta, que no tenga dudas. Así que vamos directamente. Pumita, Vamos directamente a Sobran, Arbolito. Sobran políticos, No, no te voy a contestar. Hola, Mariano Güez, ¿me escucha ahí? Hola, Fernando. ¿Qué hace? ¿Qué hace? Fernando Choa lo saluda. Sí, ¿cómo te va? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Bien. Un anuncio de la otra y ustedes vienen siempre después. Pensás que sos un diputado y solo sos un pobre diablo empilchao. ¿Estás escuchando? Nunca es tarde. Por FM Moreno 90.1. Tu estación de información. ¿Qué hace? ¿Qué hace? Ahogamos, tampoco estamos en el Titanic, estamos en Nunca es Tarde, en esta radio recuperada. Escuchábamos hace un ratito lo que estaba pasando en la conferencia de prensa en el Club Los Indios y te decíamos que íbamos a estar hablando con nuestro compañero Rubén Bustamante, porque esta conferencia de prensa tenía como objetivo anunciar el encuentro caratulado como propuesta popular y progresista para gobernar Moreno. Pero esta instancia se llega, y esto es un análisis propio, después de que Wiener hiciera visible la fuerza que tiene en Santa Fe, también esta presencia de ser candidatos, y que empieza a definirse un camino, porque empieza a descartarse la alianza con la Unión Cívica Radical, pero sí se fortalece la idea de un frente progresista que involucre a la Unión Cívica Radical, si es que acepta, al GEM, pero también a Proyecto Sur, a Víctor Senado y a Luis Juez. Para analizar esto que sucede a nivel nacional, pero también a nivel local, está nuestro compañero Rubén Bustamante, a quien paso a saludar inmediatamente. Hola, ¿cómo te va? Rubén. ¿Cómo estás? Escuchábamos atentamente a los referentes. Estaba Alicia Meinar de ATE, estaba Luz Cafranco de Libres del Sur, estaba también una referente del GEM, presentes en esta conferencia de prensa donde señalaban la importancia de unificar fuerzas y generar este espacio progresista. ¿Cómo se puede analizar esto que está sucediendo en estos momentos? También entendiendo estos datos a nivel nacional, porque comienza a hacerse muy fuerte el apoyo que le da Wiener a Luis Juez. Sí, es un escenario más de marketing que de política. Por lo menos así lo vengo sosteniendo y creo que hay que seguir como una línea de coherencia en el análisis. Y si hay fallas, por cierto, que hay, no tienen que ver con caracterizaciones que no nazcan de hechos puntuales. La posible ruptura entre socialismo y radicalismo tiene un factor que es de Narváez. Porque el radicalismo, y me parece que en esto hay que señalar que Alfonsín quiere ese acuerdo o parte de la superestructura de ese partido centenario la quiere, hay que ver qué ocurre con el radicalismo. Si no es tomar el radicalismo por las decisiones de Alfonsín y decir que los radicales no piensan, que puede ocurrir desde ya. Pero esto no ha impactado bien en las estructuras más progresistas o en la parte o la pata progresista del radicalismo, pero desde la mirada, desde la concepción y desde el criterio de Alfonsín, la sumatoria de fuerzas hace a la constitución del poder. De allí, con esa constitución, es decir, tomando el poder, accediendo al mismo, se diseña un plan. Esto no entra de ninguna manera en lo que es la línea histórica y práctica de Wiener en Santa Fe, que empezó allá con la intendencia en Rosario, que logró dos veces la intendencia, luego Lifchitz es el que sigue la línea de trabajo, que es el intendente de Rosario, y logra Wiener un resultado histórico en aquel momento, que era vencer al justicialismo en una de las provincias más importantes. Cuando el domingo se conocen los resultados, con boleta única, que esto, por lo que he escuchado, no solamente de los candidatos, sino de personas comunes en Santa Fe, sintonizando radios de Santa Fe, resolvió una cuestión que era conocer al candidato, es decir, la gente necesita una foto para saber quién es Barletta, Bonfatti, Giustiniani, Rossi, Bielsa y el intendente de Rafaela, que hizo una gran elección, por lo menos en los términos que estamos analizándolo. El triunfo de Bonfatti no es que lo habilita automáticamente a Binner a ser el candidato a presidente. De hecho, el día sábado hay una reunión y la próxima semana hay otra, como para que el socialismo, que es un partido chico, analice desde su lógica de mirarse a sí mismo, su ombligo, qué hace. Sí, sí. Es más, hay declaraciones después de lo que sucedió en Santa Fe, por ejemplo, de Pino Solanas, que dice que los amigos socialistas se definan. Bueno, Pino Solanas lo viene pidiendo hace tiempo, por lo tanto, se suma al pedido que fue como una intimación, una carta documento de Alfonsín para Binner, que bueno, que se defina Binner, a ver qué hace, si es candidato a presidente o vicepresidente. Pero si bien esto podría ser tomado, y no se equivocaría aquel que lo mire así como el juego de vanidades, hay que sacar, por lo menos para mí, de la escena actual, aquello que hace el programa y lo programático. O en todo caso, si se habla de programa y algo programático, que tenga un resignificado, porque al ser tan usada la palabra programa y al ser tan usado lo programático, lo cierto es que la ciudadanía tan dispersa, tan alejada, tan anodina de lo que es esta olla a presión que significa la constitución de alianzas y frentes de acuerdo a la nueva normativa electoral, se debe presentar aún en las coincidencias, aún en los afectos, aún en los vínculos históricos, se debe presentar para saber de qué trata. Uh-huh. ¿De qué trata un programa? ¿De qué trata lo programático? Yo no lo conozco. Ahora, déjame decirte esto como líneas finales, me parece a mí. Para el socialismo, la búsqueda de un frente con el radicalismo era importante. ¿Por qué? Porque se conocen de hace muchos años, porque son primos hermanos, porque no tienen que demostrarse ni demostrar en un año electoral, Fernando, donde lo que se discuten son cargos, y es lo que se tiene que definir, y es lo que se tiene que explicar, y es lo que se tiene que socializar, que se están discutiendo cargos, se está discutiendo poder. Para el socialismo, ir con el radicalismo y el radicalismo con el socialismo, es más o menos reconocer qué es lo que ha hecho cada uno a lo largo de 100 años. La imposibilidad, porque Alfonsín hasta aquí, y ayer lo escuchaba de Narváez diciendo que es un avance, está muy avanzado el acuerdo con Alfonsín, hace que estén todos en la misma línea de largada. Vuelvo a lo que dije anteriormente, si lo que se está discutiendo cargos, es que el socialismo tiene que disputar o tiene que discutir con Libres del Sur, tiene que discutir con EGEN, tiene que discutir con el proyecto, con Proyecto Sur, en el mismo nivel. Sí, es más, en este carácter, por ejemplo, Pino Solanas había remarcado que le había sorprendido cuando Ocaña se presentó junto al candidato a gobernador de peronismo disidente, Francisco de Narváez. Esto fue en Luján, si no me equivoco. Mira, a mí sinceramente... Pero ahí entra lo del marketing, ¿no? Esto que señalaba. Sí, claro. Yo trato de no analizar las fotos, salvo aquellas fotos que tienen en sí mismo un mensaje claro. Ocaña, si se saca una foto con de Narváez o hace una recorrida con Narváez, está diciendo algo. Está diciendo, bueno, me parece que aquí es más cercano probablemente la construcción de un poder, porque de Narváez tiene ese capital de haberle ganado a Kirchner, con Kirchner vivo, en el año 2009. Ahora, para analizarlo es esto. El socialismo, si bien por una cuestión de posicionamiento, si querés, práctico, ideológico y hasta en un punto pragmático, se ve más cercano a las propuestas que exhibe Libres del Sur, EGEN y Proyecto Sur, en un año electoral en donde lo que se discuten son cargos, lo incomoda bastante. Pero bueno, seguramente Binner aceptará esa incomodidad porque no asiente, no cree, no piensa, no lo considera como bueno en el momento de hablar de un cambio propositivo para la nación, hacer una alianza con de Narváez siendo estratégicamente aliado del radicalismo. En el orden local, lo que vos me contabas, yo no escuché la conferencia de prensa, pero imagino que esto de lo programático, un programa de centro-izquierda, es buenísimo que lo puedan presentar, a ver de qué trata. Esto será el día sábado y estaremos ahí porque van a haber referentes nacionales, tenemos la información que seguramente estará presente Víctor de Llenaro. Sí, una pregunta que me hago, no sé si vos la consultaste, porque insisto, no escuché la conferencia de prensa. Van a venir algunos de los que estuvieron presentes en la conferencia de prensa aquí en los estudios, porque Pudimos escuchar la conferencia de prensa, pero no estar presentes como medio, así como bueno, preguntar. Lo que quiero decir es por qué no estaba Proyecto Sur. Pregunta que estaremos realizando en estos momentos cuando lleguen los candidatos aquí. Solo esto porque a lo que estoy analizando, bien a la distancia, insisto, no escuché la conferencia de prensa, puedo dar parte de algo que he buscado respecto a la elección en Santa Fe y esto que te comentaba. No, y además que Binan ratificó esta idea de construir un frente progresista en el que esté la Unión Cívica Radical, el GEM, Proyecto Sur, Víctor de Llenado, Luis Juez. Sí, bueno, es cierto, Fernando, que Wiener dijo eso. El tema es que el socio principal de Wiener quiere jugar con De Narváez. Claro. Entonces, vuelvo, me parece, para ser más claro, necesario que cuando estamos hablando de lo programático y del programa y en realidad se está buscando qué es lo mejor de cara a una elección, no estamos hablando de programa ni de algo programático. Exactamente. Y esto también alcanza al frente de izquierda. No es algo propio ni patrimonio de los partidos tradicionales. Es algo que la propia ley normativa y la historia impone cada dos años. Se vuelve programático y se vuelve un programa cuando se sostiene más allá de una elección. Y te puedo contar, y nos llevaría mucho tiempo, pero contar las experiencias que se han vivido en elecciones anteriores donde se hablaba de lo programático y del programa. Recuerdo, y de los acuerdos tácticos que después de la elección se fueron a la mierda. Entonces, hay instancias y hay momentos en donde me parece que utilizar algunas palabras y hablar más claro sirve para no confundir al oyente, que debe escuchar lo que efectivamente pasa, no por una aportación de la verdad, sino porque en definitiva la experiencia, y somos portadores de experiencia todos, y de herencia, y de errores y aciertos, hace que más en este año que en otros se busque la forma de obliterar el avance del otro más que proponer algo en función de lo que la gente espera. Esto es lo que va a ocurrir definitivamente. Hoy Moreno, para finalizar y hacerte una devolución de la pregunta, esta presentación de un frente de centro-izquierda, bueno, Moreno no lo tiene. Y con esto quiero decir que hay un espacio a cubrir, hay un espacio a observar, a recorrer, que ojalá lo hagan. Ojalá lo hagan tomando medida de las posibilidades, de las certezas, que significa gobernar o intentar gobernar un municipio como el de Moreno o un municipio del conurbano bonaerense. No porque sea imposible, sino que debe existir una medida real para conseguir esos acompañamientos que las estructuras institucionales que hoy tienen representación en el Consejo no lo han logrado, en los términos que por lo menos a mí me interesan, que son los términos de legitimidad. Me gustó esto de la claridad, ¿no? Y también la utilización de las palabras. Se fue toda la mierda. Y es verdad, pues si uno analiza lo que pasó, por ejemplo, en las últimas elecciones, con una fuerza en la que estuvo presente hoy en la conferencia de prensa, Libres del Sur, con la alianza con Sabatella, y después cuando llegaron al Congreso se fue toda la mierda, utilizando la palabra que señalabas. Pero bueno, se trata de hacer un análisis periodístico-político, no de lo que uno imagina, sino de lo que pasó. Exactamente. Y me parece que, en definitiva, todos los que están imbuidos en esta estrategia electoral o táctica electoral saben que las reglas del juego fueron impuestas por los que dicen confrontar con un sistema, y si no se confronta con el sistema, aquellos que juegan en una parte están siendo funcionales al mismo. No para caer con algo ciertamente nostálgico o trasnochado, sino que las reglas son estas. Y si se cambian cada dos años, no significa que se cambian para que la sociedad tenga más participación, sino para que el sistema de partidos, aún debilitado, tenga el nivel de operatividad que hasta el día de hoy lo tiene. Nada más. Rubén, un abrazo, muchas gracias. Hasta luego, que andes bien. Bueno, ahí pasó nuestro compañero Rubén Bustamante, siendo claro y conciso en la utilización de las palabras y también analizando lo que pasa a nivel nacional para comprender lo que sucede a nivel local, en este caso con la propuesta popular y progresista para gobernar Moreno, que se va a presentar el sábado 28 con la presencia de referentes nacionales en el Colegio San José. Nosotros nos acomodamos y continuamos en Nunca Es Tarde diciéndote que te puedes comunicar al 466-6559 o mandar un mensaje de texto al 1561-5403-59.

cuestiones vinculadas a un proyecto de gobierno para la provincia de Buenos Aires. Asumimos el compromiso en ese día de ir replicando estos encuentros en los distintos distritos de la provincia de Buenos Aires. Y este sábado le toca el turno a Moreno, donde vamos a plantear problemáticas provinciales vinculadas al distrito. Vamos a discutir problemáticas provinciales y locales. Por eso el encuentro se va a llamar Propuesta Popular y Progresista para Gobernar Moreno. Me asombra que no haya mencionado Proyecto Sur. ¿Por qué no estuvo presente? Proyecto Sur, como partido, como movimiento, no es una de las fuerzas convocantes, pero claro está que es una de las fuerzas invitadas y probablemente vamos a contar con la presencia de ellos, por supuesto. Te lo pregunto, y aquí está Mariana López, que es de la Fuerza del Partido Socialista, porque Wiener ha señalado esta instancia de hacer un frente progresista y involucraba a Proyecto Sur, también a Víctor de Senado y a Luis Juez. Por eso la pregunta, y quizás más específica también hacia ustedes, porque no estaba presente en el día de hoy, porque asombra, ¿no?, de esto que a nivel nacional se lo menciona y no se traduzca aquí en el distrito la presencia de Proyecto Sur. Y bueno, se está construyendo el frente, y obviamente que cada fuerza política está dando sus procesos hacia el interior y resolviendo de qué manera ir sumándose. Obviamente que para el Partido Socialista toda fuerza, todo partido que ha puesto una construcción progresista debe estar siendo parte de este proceso, así que, y de este proyecto, así que sin duda que cuando Wiener decía eso era porque estaba convencido de que tienen que acercarse y tienen que sumarse a este espacio que se está construyendo. Y además hay que señalar que se viene descartando la instancia de una alianza con la Unión Cívica Radical por el acercamiento con de Narváez. Este es uno de los puntos también. ¿Lo estás planteando en relación al partido? A nivel nacional, sí, lo que está pasando con el Partido Socialista. A nivel nacional, el Partido Socialista, después de la elección que tuvimos en Santa Fe tan esperada, sin duda lo que se reafirma es la construcción que se está llevando adelante con el grupo de Wiener, que apuesta al proyecto progresista en la Argentina, ¿no es cierto? Más allá de las figuras políticas, está apostando al proyecto. En ese sentido, obviamente que las definiciones se están dando y tienen que ver con los límites que cada partido puede aportar a esto. Obviamente que con de Narváez, con Macri, no tenemos nada que ver, y si el radicalismo decide avanzar en ese sentido, nosotros nos vamos a encontrar con dificultades para seguir trabajando con ellos. No obstante, nosotros tenemos una construcción muy cercana, sobre todo en la provincia de Santa Fe. Lo que a nosotros nos interesa es que si realmente ellos tienen intenciones de trabajar, bueno, ver cómo podemos seguir aunando criterios, pero sí entendemos que ese viraje hacia el centro derecho que están teniendo, obviamente que no coincide con lo que estamos queriendo construir desde este espacio. Bueno, decíamos que aquí en la mesa está Quique Campos, así le gusta que le diga la mamá, pero como yo no soy su mamá, le voy a decir a Enrique Campos, de la Fuerza del GEM, para preguntarle en primera instancia cómo se hace para generar un espacio de estas características y no quedar en una medida de marketing, porque uno lo puede analizar desde ahí. Bueno, ese es un problema de quien lo analice. Mi parte lo analiza así. No. Aquí en el distrito de Moreno, como en los grandes... Entendiendo lo que decía Mariana López también, entonces uno empieza a analizar lo que sucede a nivel nacional y a nivel local y da la sensación de que se convierte en marketing. Sí, no, acá en Moreno nada más alejado de esto, porque son fuerzas que hemos estado trabajando juntas desde hace mucho tiempo. Digamos, nuestra principal dirigente, Gladys Villalba, es una persona conocida en el distrito de Moreno por su activa participación en todo lo que tiene que ver con los temas sociales, las cuestiones de género, violencia de género, problemas de derechos humanos. Así que para nosotros fue lo más común juntarnos. Es decir, de hecho, a Lucas, a los socialistas y otros grupos, muchos más que se van a sumar. Hay muchas historias a través de las juntadas políticas, ¿no? Y uno puede verlo en las últimas elecciones. Y lo decía y lo describía muy, muy sintético mi compañero Rubén Bustamante cuando hablábamos recién, que luego se va todo al carajo. Se va toda la mierda, en realidad fue lo que dijo mi compañero Romero Bustamante, y yo le recordaba, por ejemplo, lo que sucedió con Libres del Sur y el espacio de Sabatella. ¿Cómo se hace para no llegar a esa instancia y que se vaya toda la mierda? Bueno, esta ha sido la encrucijada grande que han tenido siempre los partidos desde el centro hacia la izquierda. cómo transformar en herramienta electoral todo ese trabajo, enorme trabajo social, que sin duda lo tienen muchas organizaciones. Vamos a intentarlo una vez más. Esto es como el amor, hay que siempre estar dispuesto a volver a intentarlo. ¿Sabe que parece también el amor? Uno puede intentarlo, pero... Y bueno, ¿qué hacemos? No, cuando lo le digo, usted lo está comparando con el amor, por eso se lo digo. Y no quise decir ninguna grosería para el oyente que estaba escuchando, pero creo que ellos entendieron. No, que hay que volver a intentarlo y tener ganas de volver a intentarlo. Como decía esa vieja canción, hay que sacudir al perezoso, despertar al dormido y volver a sumarlo, porque si no, esto es imposible. Lo dijo Wiener el otro día, ¿viste? Solo no se puede. Hay que sumar a un montón de gente todavía, que acá en Moreno inclusive se van a sumar. Ustedes, y ahí va la pregunta, porque yo se lo mencionaba a Enrique Campos, ustedes tuvieron esta experiencia que se fue todo a la mierda, se fue todo al carajo. Sí, nosotros no, yo te lo decía el otro día, no creemos que se haya ido todo al carajo, simplemente creemos que uno se pone de acuerdo con lo que pasó en el Congreso. No, se pone de acuerdo, uno se pone de acuerdo con una determinada idea, con un determinado espacio y buscando la representación de un determinado sector de la sociedad. Uh-huh. Y después, digo, por eso te planteaba, en todo caso hay que preguntarle a los compañeros del Nuevo Encuentro qué pensaron en el momento de cambiar de idea. Uh-huh. En su ingreso al Congreso de la Nación. Por eso nosotros te lo pregunto, ¿cómo se hace para que esto no se repita acá? ¿Cómo hacemos nosotros? Como vinimos haciendo hasta ahora, manteniéndonos en las ideas y en los principios que defendemos desde siempre. Uh-huh. Creemos que en un marco de tan complejas alianzas y tan complejas juntadas, como decís vos, a nivel nacional, a nivel provincial y a nivel local, ¿por qué no? ¿Por qué no los espacios progresistas, populares, uh-huh, del centro izquierda? ¿Por qué no nos podemos juntar a discutir? ¿Por qué no nos podemos juntar a charlar? ¿Por qué no nos podemos juntar a pensar, construir una alternativa? Es lo que muchísima gente está pidiendo hace mucho, uh-huh, tiempo. Y creemos que, por eso vos me preguntabas al principio por Proyecto Sur, yo te decía, el encuentro este específico de este sábado es una convocatoria que lanzamos desde estas cuatro fuerzas, invitando a todo el conjunto de las fuerzas progresistas, entre las cuales Proyecto Sur es un invitado de lujo y absolutamente necesario, como lo dice Wiener, como lo dice Juez. Digo, no invitamos al juecismo porque le va a salir caro el pasaje de Córdoba hasta acá, pero creemos que hay que construir con todos estos sectores una alternativa. Creemos que se viene pudiendo hacer incluso en espacios institucionales, digamos, en el Congreso. Uh-huh. Hemos coincidido en varios proyectos que votamos juntos, que pensamos juntos, y creemos que este momento donde los espacios políticos tradicionales aparecen convocando a unidades que para nosotros no tienen nada que ver con la representación que dicen tener, uh-huh, digo, la alianza del kirchnerismo, reforzando su alianza con el Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires, con Menem en La Rioja, con los gobernadores nefastos que tenemos en el interior del país, no tiene absolutamente nada que ver con el progresismo. Lo que contaba Mariana recién, de Alfonsín buscando a De Narváez para plantearse subir un poco el potencial de votos que pueda llegar a tener. No tiene absolutamente nada que ver con construir un espacio progresista. Por eso, quienes no asistimos a ninguna de esas propuestas, aunque constantemente pareciera que todos intentan empujarnos hacia alguna de esas dos opciones, nosotros seguimos diciendo que no, que todavía se puede y quedan espacios políticos con quienes construir una alternativa distinta. Esto es un intento. Nada nos asegura, más allá de nuestra voluntad política, de nuestra madurez y de nuestra seriedad en los proyectos que planteamos, que esto continúe. Yo no quiero comprometer una palabra colectiva en algo que está empezando, porque eso es empezar con un error. Esto, uh-huh, empieza, nos empezamos a juntar formalmente en el intento de construir un espacio electoral de conjunto. Además, el primer encuentro público que hacemos se llama Propuesta Popular y Progresista para Gobernar Moreno y tiene que ver con discutir un programa. No es que, ahí como voy, vos decías, esto, cuál, es lo, ¿qué característica va a tener este programa? Bueno, ahí vamos. Por eso yo, cuando vos decías lo del marketing, los del marketing, nosotros creemos que hay mucho marketing en la política, uh-huh, actual, que hay mucho marketing en los posicionamientos políticos incluso. La cuestión de la seguridad, por la seguridad, uh-huh, misma, es una cuestión de absoluto marketing. Yo voy a garantizar la seguridad. Bueno, ¿cómo lo vas a hacer, muchachos? Bueno, esto es lo que nosotros, la letra chica del proyecto que empezamos a delinear con este tipo de encuentros, es lo que vamos a discutir este sábado. Vamos a armar 10 comisiones en donde se van a discutir problemáticas que son del orden nacional, provincial y local. Vamos a discutir la educación, vamos a discutir la niñez y adolescencia, uh-huh, vamos a discutir la perspectiva de género, la problemática del género en Moreno, en la provincia y en el país. Vamos a discutir la transformación del Estado, vamos a discutir el medio ambiente, vamos a discutir el trabajo, vamos a discutir la seguridad social, vamos a discutir la salud. Y sobre todo convocamos a los vecinos y a las vecinas que nos vengan a contar cosas que sistemáticamente nos cuentan cada vez que estamos participando de alguna actividad en los distintos lugares donde estamos. Uh-huh. ¿Qué pasa con el hospital de Moreno? Digo, el hospital, y remarco, el hospital porque es uno solo. ¿Qué pasa con las salitas de atención primaria? ¿Qué pasa con el trabajo en Moreno? Convocamos a los trabajadores municipales que pasaron por esta radio en estos últimos días, planteando sus necesidades, sus problemáticas, uh-huh, a que se acerquen y también puedan exponer y expresar cuáles son sus problemáticas. Convocamos a todos aquellos preocupados por los grados de contaminación que tenemos en Moreno a discutir la problemática del medio ambiente. Convocamos a todas las redes, uh-huh, de trabajo vinculado a la problemática de género a participar también del encuentro. Esto va a ser, esto es un primer encuentro, obviamente enmarcado en una coyuntura de apremio electoral. Digo, no es que estamos hablando que este espacio puede tener años de trayectoria antes de poder conformarse como una unidad electoral. Por eso se lo preguntaba, porque el oyente, el votante, y está un poco cansado cuando escucha estos rejuntes. Por supuesto. Y yo lo escuchaba en la conferencia de prensa, que se lo preguntaban a los referentes que estaban sentados, estaba ahí. La pregunta hacia Mariana López, que está aquí en la mesa, es ¿qué coincidencias y qué diferencias hay en las fuerzas que se están juntando para hacer este Frente Progresista? Creo que la coincidencia fundamental es la necesidad de primero, de transformar la realidad, la segunda, de que no nos alcanza con las buenas intenciones, sino que estamos pensando en un proyecto concreto y serio, y por eso nos atrevemos a que, a pesar de las cuestiones electorales, nos distancien las cuestiones de ir avanzando en una programática y que a lo mejor no coincida y que tengamos que reformular también con quiénes estamos avanzando. Y creo que es un trabajo arduo. Creo que la reforma de la ley ha obstaculizado bastante este proceso, que podría haber sido dado en otros tiempos, y quizás a los partidos políticos que hoy no estamos en el oficialismo nos está jugando bastante en contra. Creo que es un poco el espíritu también de esta nueva ley, y no nos ha dado los tiempos también como para que podamos acomodarnos y podamos tener todos estar posicionados con sus definiciones ya con mucho más tiempo, como para poder sentarnos a trabajar con la seriedad que por ahí a lo mejor que es necesaria, y que a lo mejor los tiempos electorales nos impidieron hacerlo. Sin duda, creo las diferencias tienen que ver con las particularidades, con la construcción, con la historia de cada uno de los espacios, que creo que también va a nutrir y el armado que estamos ofreciendo. La intención de esto no es homogeneizar en un frente, como puede ser el Frente para la Victoria, que bajo una figura representativa se baja toda una verticalidad de métodos, de funcionamiento, de recursos y demás, sino que todo lo contrario, justamente es pensar en que dentro del mismo marco de principios, valores e ideas podamos acercar cada uno el aporte vinculado al territorio, vinculado a la experiencia, vinculado a la historia. Creo que eso va a ser lo valioso y lo que va a poder acercar al municipio, a la provincia y a la nación, sin duda, una alternativa. Campos, ¿cuánto va a determinar? Lo comenzábamos hablando de esta charla, lo nacional, ¿no? Y poníamos la figura de Mesbiner, pero también podemos poner la figura de Pino Solanas, que dijo que los compañeros socialistas se definan, siendo claro y contundente a lo que había pasado el fin de semana en Santa Fe, y también el acercamiento de Wiener hacia Luis Juez. ¿Cuánto influye lo que está pasando a nivel nacional para que se siga sosteniendo este espacio aquí a nivel local? Influye, sin duda. Lo que ocurre es que el espacio distrital, el de Moreno, uh-huh, es el que a nosotros nos preocupa y el que nos compete privilegiar y preservar. Imaginemos, seamos drásticos en la imaginación, soy de mucha imaginación. Imaginemos que no se llega a un frente a nivel nacional. ¿Qué sucede con este espacio a nivel local? ¿Por qué no continuarlo? Porque dentro de 4 años hay otra elección importante, ya se vuelve a elegir. ¿Quién te dice que dentro de 4 años? Es decir, Campos, que usted me está diciendo que si se toma una decisión a nivel nacional, aquí en Moreno podría generarse todo lo contrario y seguir en esta instancia. Podemos hacerlo, creo que todos los compañeros tienen autonomía para tomar las decisiones que correspondan. Algunos en forma más orgánica que otros, pero lo que se lee en los diarios y lo que sabemos a través de los dirigentes nacionales, digamos, no es una preocupación que tengamos que... Tomo lo que dice Campos, Lucas Franco, y ustedes integran también del Movimiento Proyecto Sur. ¿Qué pasaría? Y nosotros creemos que esto no tiene que morir ni nacer en una instancia electoral exclusivamente. Uh-huh. Por lo tanto, si a nivel nacional las definiciones, digo, no, yo no acostumbro mucho a hacer historias sobre lo que supuestamente puede llegar a pasar. Uh-huh. Hay que ser prevenido y hay que pensarlo, pero no creo que sea demasiado responsable afirmar puede llegar a pasar esto, puede llegar a pasar lo otro. El compromiso que asumimos, por eso públicamente convocamos a una instancia de discutir un proyecto para gobernar el distrito, es de continuar trabajando en qué cosas nos unen en la idea de cómo gobernar el distrito. Eso yo particularmente en representación del partido que yo vengo a representar en este espacio y en todos los lugares donde voy, comprometo la palabra en que vamos a continuar con las instancias de diálogo, de construcción, de discusión, de proyección. Después, seguramente va a ser un dato lo que pase a nivel nacional y lo que pase a nivel provincial. Pero yo te digo, te modifico la reflexión. Uh-huh. Creemos que es absolutamente necesario que nos juntemos a nivel distrital para que también eso influya en las discusiones a nivel provincial y a nivel nacional. También dependerá la participación de Proyecto Sur, ¿no? Sí, para que esto nosotros, también tenga un digo, Proyecto sistema. Sur, el movimiento Proyecto Sur tiene que ver, se generó y sigue siendo un espacio de debate, de discusión, de participación, y por supuesto que tenemos debates. Tenemos debates abiertos, son debates públicos, no hay ningún problema con eso, y creemos que estamos siendo absolutamente sanos en cómo llevamos adelante esos debates. Nosotros, como Libres del Sur, hace tiempo venimos diciendo que tenemos la estricta necesidad de unir a las fuerzas populares. No sé si vos te acordás, ya cuando nosotros en algún momento lanzamos la candidatura a diputado nacional del Huevo Ceballos. Recuerdo mucho. El speech era hay que unir a las fuerzas populares del país. Nosotros creemos que constantemente hay que trabajar con esa idea. Fue después no que siempre se fue toda la mierda, como lo decíamos, pero por eso te digo, nosotros, vos preguntabas recién qué nos une con el resto de las fuerzas que estamos hoy planteando esta alternativa. ¿Y qué los separa? Esa fue la pregunta. Sí. Una de las cosas fundamentales que nos une es que ni nos creemos el cuento de que por fuera del gobierno no hay nada y no hay ningún espacio que pueda representar ni ser representado por espacios progresistas, y tampoco nos creemos la idea de la derecha que vuelve a decirnos hay que volver hacia los 90 para volver a tener un país como la gente. No creemos en ninguno de esos dos espacios que son los espacios imperantes hoy en la política nacional. Por lo tanto, desde esa coincidencia fundamental, nos sentamos a debatir un proyecto. Este sábado vamos a comenzar a debatir un proyecto de gobierno para Moreno. Yo creo que esto es lo rico. Seguramente este sábado van a aparecer coincidencias y disensos, pero nos generamos, somos lo suficientemente maduros, responsables y valientes para generar un espacio abierto a la comunidad para discutir un proyecto de gobierno. Por eso te decía yo, ¿qué espacio político hoy en la política local, en la política provincial, en la política nacional está debatiendo sus propuestas con la sociedad? Ninguno. Están todos debatiendo caras, fotos, cómo aparecemos más acá o más allá, pero nadie está debatiendo propuestas. Entonces nosotros empezamos este camino sabiendo, digo, porque no somos extraños al momento que vivimos, que es un momento electoral, sabiendo que hay una premura por definir los acuerdos, por definir los frentes, pero empezamos así, vamos a juntarnos a discutir un proyecto. Vamos a ver qué pasa este sábado. Por las charlas que venimos teniendo, tenemos amplias coincidencias en cómo vemos nosotros que debería ser un gobierno en el distrito. Esto se va absolutamente a alimentar con la participación de muchos vecinos este sábado, pero invitamos a esto, a que los disensos y los acuerdos se puedan poner sobre la mesa, que es lo que no están haciendo las otras fuerzas. Yo veo todos los días carteles, spot publicitarios, canciones musicales con los nombres de los candidatos, pero no escucho a ninguno decir, yo quiero hacer esto. Nosotros venimos a plantear acá, vamos a darnos un espacio para poder después decirle, cuando nos vayamos a presentar en lo electoral, nosotros venimos a hacer esto. No, nosotros venimos. Hay algunos que dicen, yo vengo. Pero, ¿qué venís? ¿Venís a qué? Nosotros nos creamos un espacio conjunto para poder decirle a todos, nosotros venimos a hacer esto. Sí, en tiempo de valientes hemos escuchado muchas estas declaraciones. Y también en esto de la disputa de ideas, se lo mencionaba aquella ocasión en la que usted estuvo presente en el barrio San Carlos y hizo visible que quiere ser candidato, precandidato a concejal. Lo hacíamos referencia también que Mariano Hues dijo esto del debate de ideas, ¿no? Por eso se lo señalaba. Pero lo que le quiero preguntar, convoquemos a alguno de los tres, lo vamos a hacer. Quédese tranquilo que vamos a generar, como todos los años hacemos en años electorales, si escuchan la radio, la 90.1, hemos generado espacios de debate con todos los candidatos y esta no será la excepción. Hay que hacerlo. En este caso particular, cualquiera de los tres conteste, ¿a qué hora va a ser la actividad? Pues estuvimos hablando de la actividad, pero no estuvimos diciendo la hora ni el lugar y quiénes estarán presentes a nivel nacional, referentes nacionales.

de las viudas e hijas del rock and roll. Nos estamos yendo de esta manera, pero vamos a presentar al equipo. ¿Le parece, Cecilia Rodríguez, antes de escuchar todo lo que adelanté que íbamos a escuchar? Ahí vamos con este tema, sí, me gusta. Ahí vamos. En acompañamiento periodístico, Cintia Analía Medina. Me espera la lluvia, también la sequía. La espera la lluvia, la espera la sequía, Cecilia Rodríguez. El día me dará tanta música, la naturaleza. La naturaleza estará acompañando a mi compañero Rubén Oscar Bustamante. La siesta, dolores del fruto, los caballos, la huella. Con caballos, Juan Ledesma y Lucía Sánchez, claro. También está nuestro compañero Miguel Ángel Costa. Porque hay una canción, Agostina Sulpici también. Una canción. ¿Y quién les habla? Fernando Ochoa, hicimos Nunca es tarde en esta tarde. Con nublada y se viene la lluvia, parece así que se van los paraguas. Nosotros nos vamos con lo que te decía, Celeste Carballo con Maestro Tiberea y luego una versión de Despierta Tenena, Celeste Carballo, Fabiana Cantilo y María Gabriela Epumer. Muchas gracias por estar, quédate ahí para escuchar la repetición de Recorte Informativo, luego Convocatoria y luego la Copa Derramada, cerrando la jornada del día de hoy. Muchas gracias por estar, esto fue Nunca es Tarde en la 90.1. El rock tiene historias. Estábamos en Bucio. El mar, ¿cómo estaba el mar, David? ¿Estaba calmo? Estaba así. Y empezó a cantar así. Quiero ver, quiero entrar. El rock tiene misterios. Nunca es tarde. Por tu estación de música. Mamá, que no te le hagan control antidoping. ¿Cuántas horas acá? Andás a ver, ¿ves? A ver si estamos metidos en algo. ¡Lujo! ¡Tremendo lujo! Tenemos la presencia de una mujer maravillosa, a mí me encanta. Canta rock, empezó cantando rock como una loca, la mujer argentina más loca cantando rock, maravillosa. Ahora canta tango, se calmó, se puso en agua, no sé. Me encanta, tiene una voz así, tiene una voz tremenda así. Ojalá que me acompañe toda mi vida sus cantos, que por todos lados vaya sintiendo con nosotros la maravillosa, la magnífica Celeste Carballo. ¡Pum! ¿Te sentamos acá? Sí. ¡Ay, ay, ay! No me caigo. ¿Cuánto te ha quedado de punk? El alma. El alma. El alma punk. Sí, ¿no? Destroyed. ¿Y cómo es este? Después no future. Pasa, ¿sigue pensando en lo mismo? ¿Pasa el tiempo? Exactamente. ¿Sí? Claro. Pero más las grande. Ideas no se terminan. No se cambian. No tiene fecha de vencimiento. Mira. Sí. ¿Y cómo es esto ahora? Porque hay gente que se pregunta. Ya se está preguntando. ¿Qué se pregunta el tema ahora, de no mí? Cantando rock con esa cosa, con esa fuerza terrible y ahora ver esa fuerza, todo eso, pero desde el tango. ¿Por qué? Claro, porque la fuerza es exactamente la misma, solo cambia un poquito el estilo, sí. Y que hay un bandoneón, pero el bando también tiene power. Claro. Tiene fuerza. También tiene un buen pensamiento, digamos. Pero bueno, hay una energía porteña que tengo, soy porteña, ¿qué querés que haga? ¿Y habla de otra cosa el tango que del rock? No, habla más o menos de lo mismo, de capaz que desde otro lugar, capaz que tiene como, no sé, un poquito de otro espacio, otra estructura para hablar. No sé, eso todavía me lo sigo preguntando, no lo tengo muy claro. Bien, bien. Pero, por tiempo. Ejemplo, escribí un tango que se llama Buenos Aires no tiene la culpa. Sí. ¿Y? Está bueno, es un tango que hizo la música el maestro José Colangelo. Ah, él eligió la letra, o sea sí. Que a él le gustó ese texto. Sí. Y bueno, y es un tango. Y no daba, no era ni un rock, ni un blues, ni nada. O sea, vengo de una familia muy tanguera. Ajá. ¿Sabe usted? Sí. Mis hermanos mayores, grandes cantantes de tango, por ejemplo, mire. Eduardo César Carballo. Ajá. Mi hermano mayor, un gran cantante de tango. Sí. Amateur, por supuesto. Sí. Y bueno, y crecí escuchándolo él cantando tangos, ¿viste? Es una especie de homenaje esto también. Para ajá. Él, para mis hermanos, para Buenos Aires. Pedimos a la gente que participe. Yeah.